En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en esta edición de martes 18 de abril de 2023. Como siempre, encantados de saludarte a través de la radio 101.4, de la televisión Teleelch y de nuestra web y app gratuita teleelch.es. Vamos ya con titulares. Que son los de cada semana, los de cada lunes, aunque hoy es martes, pero parece un lunes y es lo de siempre. Un paso más hacia el descenso. Nueva derrota del Elche Club de Fútbol, que pese a luchar, a intentarlo, a ofrecer buena imagen de nuevo en la primera parte, se derrumba en cuanto llega el gol del contrario. Los de Becasese, que por cierto lleva ya 3 partidos y 3 derrotas, se colocan ya a 17 puntos de la salvación. Cuando faltan 27 en disputa, es cuestión de partidos más que de semanas, porque el próximo domingo arrancan 6 días en los que el Elche va a jugar 3 partidos. El domingo contra el Valencia, el miércoles siguiente en Vigo contra el Celta y el sábado recibe al Rayo Vallecano. De perder esos 3 partidos incluso podría producirse matemáticamente la decepcionante, en este caso el decepcionante descenso. Además, daños colaterales, con bajas importantes para el partido frente al Valencia. No estará Gerard Gumbau, que vio la 5ª cartulina amarilla. Tampoco Ezequiel Ponce, que se autoexpulsó con una roja directa. Tampoco Carmona, que se sigue recuperando de su lesión. Y las dudas están en saber si Fidel y Palacios, que se retiró en el descanso, podrán llegar. Becasese reconoce que las claves siguen estando en las áreas. Cuando un Elche falla en las 2 áreas, no es contundente ni para marcar ni para defender, está muerto. Creo que es, viste, la tecla un poco en el desarrollo final de lo que fue el juego, ¿no? Las áreas terminan siendo definitorias y ahí es donde Girona sacó ventaja y termina siendo el que se lleva los puntos. Lo veníamos avisando semanas atrás, va a ser muy difícil que el Elche no solo gane, sino sume partidos, teniendo en cuenta que enfrente tiene rivales que se están jugando la vida y el Elche, por mucho que quiera, ya no es un problema de actitud, es un problema de tanto cambio de entrenador y bueno, de tantas particularidades que ha tenido el equipo, desde no firmar bien en verano, no acertar con los entrenadores, no reforzarse en invierno. Los jugadores tienen que tener un tomate en la cabeza tremendo y ahora ya es que, por mucho que quieran, enfrente siempre hay un Miura que se juega la temporada y tú ya no. Reconocía Pedro Vigas que el equipo lo da todo, pero no les da. Sí, es esto, lo que te estaba diciendo, que al final se entrega el equipo al máximo. Creamos ocasiones, no es que nos encerremos atrás y nos cueste mucho llegar a la portería contraria, todo lo contrario, creo que tenemos ocasiones, sí que es verdad que después nos cuesta finalizar y después a la hora de defender pues recibimos goles que nos suponen mucho en contra y bueno, a seguir. Al final esto son dinámicas, no es fácil, pero hay que cambiarla, se cambia trabajando, entrenando y ya te digo, estoy convencido que este equipo no va a parar de luchar para conseguir buenos resultados. Por cierto, desde aquí nuestro abrazo a la familia de Pepe Sepulcre, el expresidente del Elche. Ayer enterró a su padre aquí en la Basílica de Santa María. Falleció José Sepulcre Fuentes a los 95 años. Fue presidente del Elche en el año 97 y con esa circunstancia curiosa que la nueva generación también fue presidente. Su hijo, José Sepulcre Cobes, que además

Vamos a hablar ya de ese partido, de esa nueva derrota. Saludamos ya a nuestros contertulios habituales. Logan de Palmas es jugador del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. David Aranda, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, para Becasese ya empieza a ser difícil explicar las derrotas. Mira que es difícil explicar las derrotas, pero cuando ya entras en ese ciclo en el que todos son derrotas, la verdad es que se hace duro, porque claro, al final, por mucho que expliques, no vas a convencer a nadie. Y él, además, tiene el hándicap de que, el hándicap o la ventaja, en teoría, de que va a ser el entrenador la próxima temporada. Pero claro, no solo hay que perfilar la próxima temporada, que está muy bien, sino habrá que tratar de darle alguna alegría a los aficionados esta campaña. Él dice que se va por el buen camino, pero el buen camino no es perder partido tras partido. Vamos a ver qué piensan nuestros invitados, primero del encuentro donde el Elche perdió por 2-0 frente al Girona. Lolo, ¿qué sensación te dejó el equipo? La sensación que cuando ves el partido te dices, ¿cuándo van a caer? Es que estás a la espera de ver cuándo van a caer, porque al final la sensación que te da es, vale, ¿a qué minuto van a encajar un gol? Mm. Es que es así, es que la sensación es esa. Es que, y sin embargo los ves competir al principio, apretando, pero llegando, actitud, tal. Pero como sabes que van a fallar en las dos áreas. Es que al final es eso, es que te das con las ganas de decir, vale, perfecto, empiezas bien los 10-15 primeros minutos, muy bien, pero hasta que vas a caer. Es que es así, por un error, por un fallo, por lo que está pasando desde el principio de temporada. Entonces, está muy bien que estos 20 primeros minutos está dando una actitud, está bien, perfecto, pero estamos acostumbrados a eso, que al final es que la sensación que nos daba hasta ahora, pero al final cae como tiene que caer y las sensaciones son malas al final, porque no llega. Y Bakayoko, lo siento mucho, pero habla mucho de futuro, no hable tanto de futuro, habla, mira, cada partido, intentar dejar la mejor imagen posible e intentar hacer que al final eso sí que te va a dar una imagen para el futuro, porque si tú estás peleando hasta final de temporada, la imagen tuya va a ser muy mala. Entonces, no hables tanto de futuro, porque en el fútbol el futuro son rendimientos. Y al final, empezar el año que viene con tu historia de no sé cuántos partidos perdidos, no te va a venir bien, porque a la mínima te van a limpiar. Entonces, a partir de ahí, no hables tanto de futuro, céntrate más en intentar hacer que al final el equipo compite de la mejor manera posible, aunque compite, pero los errores de cambio, de eligiendo jugadores a algunos puestos, o no sé, son sensaciones que al final no lo ve. No, lo que viene a demostrar que esto es una cuestión de entrenadores, no, es una cuestión de una plantilla que es justísima. Exactamente. Donde no se acertó con los fichajes, tampoco con los fichajes de invierno, tampoco con los entrenadores. Algunos jugadores que el año pasado estuvieron en su límite o por encima de su límite, pues este año no lo están dando todo porque, bueno, pues o las lesiones o se contagian con el equipo. Y, bueno, pues hay lo que hay. Y podrá meter a Mascarell de defensa. A Edgar Badía lo podrá poner de delantero. Y a Lucas Boyé de lateral izquierdo. Pero no le va a dar. No, es que al final hemos llegado a un punto que han llegado a su tope los jugadores. Que no pueden ir a más. Por eso corría un riesgo enorme cuando lo de la destitución de Pablo Machín. Bueno, ya que no confías en Pablo Machín, por lo menos deja que se queme él. Que no va a seguir la próxima temporada, ¿no? Y aún así teníamos buenas sensaciones. Y no eran malas las sensaciones. Y con Becasese, el hombre lo está intentando. Pero no le da. David, ¿qué sensación tenéis en la afición blanquiverde? Bueno, al final, a nivel deportivo, desolación, ¿no? Ver al Elche en las alturas que está, que la salvación está a más puntos de los puntos que tú tienes, es doloroso, realmente es doloroso. Y luego, creo que lo habéis resumido bien, ¿no? Un Elche que empieza enchufado, que parece que sí, parece que sí, parece que sí, pero has hecho un comentario que para mí es la clave de esta temporada. Estás fallando en las dos áreas. Por mucho que tú generas, no materializas, no tienes un killer, y por poquito que lleguen, llegan una, y te la clavan y se acabó y el equipo se hunde. Con ese gol ya saben llamar, me lo imagino, igual que la mentalidad de los aficionados, la de los jugadores. Otro día más. Y al final ya acabas a merced del rival. Y que tampoco te, ya saben cómo estás y tampoco te achuchan de más porque no va a peligrar la victoria, ¿no? un Elche, dos Elches B, ¿o no? Un Elche en la primera parte combativo y luchador y un Elche en la segunda parte de efecto gaseosa, conforme van pasando los minutos, se van cayendo. Luego los cambios te van matando, porque al final ves con gente que venía con un cartel ilusionante por parte de todos a nivel futbolístico, Collado, Polirola, nada, absolutamente nada. Y de los pocos que quedan, se ha demostrado que el rendimiento del año pasado no es real. Hicieron todos la temporada subida, como se suele decir, y no son tan buenos como se pintaba el año pasado. Prueba de ello es que solamente han ganado dos partidos. Que al final el 80% de la plantilla es la misma. Se hace un esfuerzo económico en renovarlos porque todos pidieron un adelanto de sueldo y algunos de una manera brutal, incluso algunos con polémicas, otros más callados, tal. Pero no está dando rendimiento a nadie, absolutamente nadie. Teníamos un segundo portero que parecía el Asier Werner este, que decían que tenía futuro, y el primer gol es de juvenil. Puede hacer mucho más. Entonces, al final, es que laven la imagen, que luchen por una camiseta, un escudo y sobre todo una afición que se está aportando de 100, no de 10. Es algo brutal. Y que simplemente luchen por toda esta gente que les ha respetado, les ha sobrevalorado, porque realmente están sobrevalorados, y sobre todo no les está haciendo un camino difícil. En otras ciudades o en otros momentos, desde Navidad o aquí, el 90% de la plantilla lo pasaría muy mal, desde venir a entrenar hasta poder pasear, hasta su día a día. La gente al final ha madurado muchísimo, lo ha respetado, lo ha valorado y ha comprendido que no dan de más. Cuando mi nivel es de 5, no puedo dar un 8. Un día puedo dar un 6,5 forzándome mucho y que me salga todo bien, pero es mi realidad. Por tanto, lo único que les pido es compromiso y que luchen la camiseta. El problema no es el compromiso, el problema no es la actitud, no es que el equipo no quiera. Correcto. Por eso, desde la afición se le está tratando al equipo con una absoluta de manera magistral. Sí, vamos, yo creo que más educación no se puede tener. Y efectivamente hay ejemplos de otros clubes y de otros equipos donde la afición ha explotado, ¿no? No es el caso. Y además me alegro, porque demuestra una madurez extraordinaria y el saber estar en los momentos difíciles. Pero es por eso, porque no es un problema de actitud, es un problema de calidad. La plantilla del Elche ahora mismo está pagando enormemente el que no se hicieran buenos refuerzos en el mercado de verano, donde hubo más de 3 meses, y si hubiera estado esos jugadores que el año pasado estuvieron seguramente por el 100% de su nivel, hubieran estado rodeados de buenos fichajes que elevasen el nivel, que es lo que siempre se pida, pocos pero buenos, que de verdad eleven, pero no ha sido así, ni uno ha elevado el nivel. El único que juega de aquellos 7-8 es Carlos Clerc. Entonces, y luego, bueno, el tema de los entrenadores, ¿qué vamos a decir? Si es que, entonces, claro, quedan 9 partidos. Ya estamos diciendo, uy, qué largo. No, ya se está haciendo largo. Pero es que quedan todavía 9 partidos. ¿Y vosotros creéis que el Elche, por mucho que Becasé se diga que va por el buen camino y que hay cosas positivas, va a ganar algún partido? Es muy difícil porque el equipo entra en una dinámica derrotista que es dificilísimo salir de ahí. Segundo, los rivales se juegan la vida y tú ya no. Tercero, si dijeras que, bueno, tienes mucho mejor plantilla, a lo mejor, que el Valencia, que el Almería, pero tampoco la tienes. Entonces, ¿creéis que va a sumar algún punto o va a ganar algún partido de aquí al final? Algunos puntos sí, que veremos, pero tampoco me hago mucha ilusión, sinceramente, porque si vemos todos los goles que hemos encajado hasta el principio de temporada hasta hoy, son muchos errores de despiste, de táctico, de errores individuales, de no estar atento, es que al final son, muchas veces decimos, es verdad que en principio decimos siempre, hay que tener una buena base para construir un equipo, eso, y es verdad, hasta ahora lo hemos hecho de esta manera, es verdad, con todos los equipos, de todos los jugadores que se han quedado, que han ascendido, y se ha quedado, hemos mejorado, pero al final cada año nos quedamos con la misma base, pero son tantos años que al final estos jugadores están que no pueden llegar a más. Se hace más mayores. Y el nivel de exigencia en primera división es brutal. Porque estamos hablando de la mejor liga de Europa. Entonces, estos jugadores que han estado a un nivel tan alto, pero a máximo. Sí, altísimo. Altísimo. Fidel, Peremilla, Edgar Badía. Entonces, todos estos jugadores, que llega un momento que tiene que renovar. Y no lo has hecho. que te quedas con esos jugadores porque son jugadores base y sólidos para el club, porque son gente que ha hecho histórico al club por su forma de ser y por su valentía, por lo que han hecho, y eso hay que valorarlo, y eso está muy bien, pero hay que renovar estos futbolistas. Y no lo has hecho. No, no, sí lo has hecho, pero no has acertado ni uno. Exactamente, no has acertado, pero es verdad que, vale, te puede ir bien, te puede ir menos, pero tampoco te puede ir menos mal uno. Pero de 4 o 5, no. Entonces, ahí los fallos han ido y creciendo. Luego, los entrenadores, ya hemos visto que ha sido un caos, ¿vale? Por los cambios que ha hecho con Pablo con Francisco, estamos a gusto, un callentón de Vallecas. Del otro, que al final que, son muchos errores y no te puedes permitir. Al final te estás cargando tú solo el club, la liga, tus jugadores, la afición que responde lo que no está escrito, que jamás en mi vida he visto una afición como el Elche, porque a cualquier club de Europa tendrías los 24.000 espectadores en el vestuario pegando a hostia a todo el mundo, o ir en los vestuarios al entrenamiento, o a quemar los coches, o a ir insultando. Tampoco hay que llegar a eso. No, pero es quiero decir que yo he visto. Sí, te no, vas no, a Olympiacos, a Panathinaikos, y vas a ver que están ahí. Son aficiones escúchame, muy calientes. Sí, ahí sí. Está, son tus... Está, siempre, ahí te está vas a Marsella, medio locos, a salir del entrenamiento, te coge por la ventana y te meten a hostia. Entonces, es verdad que... Pero aquí, es que aquí son tan inteligentes que no, se dan cuenta de que no hay más. Aquí es educación, porque pero saben lo que hay. Es que no hay más. Entonces, ¿qué pasa, están valorando los jugadores que hay? Dicen, es que sabemos que no pueden ir a más. Entonces, estamos valorando lo que han hecho hasta ahora. Es que la afición de aquí es, para mí, extraordinario. No hay palabras para explicar lo que son. El aficionado del Elche no es un aficionado de resultados ni de divisiones, porque al final la historia del Elche habla de segunda B y segunda división, y normalmente pasando hambre en segunda división, luchando por no descender. El aficionado del Elche es aficionado a su equipo y es aficionado de corazón, de verdad. Es de sentimiento. Generación de al final, me has puesto ejemplo, mira, para Panathinaikos, al final un potente de su liga, el Olympique de Marsella, un potente de su liga. Al final es fácil ser de esos equipos, o aquí en España del Madrid o del Barça, eso es lo fácil. Pero al final el aficionado puro de verdad es de un equipo como es del Elche, que al final entiende que tiene un nivel de plantilla que no es el adecuado para la categoría a la que está, en la que solamente le pide compromiso a los jugadores y defender el escudo y la camiseta que llevan, que a su vez representan a esos 24.000 aficionados. Y una vez que llega hasta ahí, pues bueno, no dan para más, no dan para más, pero no dejan de animar a su equipo, no dejan de apoyarlo. Simplemente tienes que ver cuando ya no hay un gol. Hay una ocasión de gol, como el Martínez Valero se levanta y aplaude. Al final demuestra que para mí la afición del Elche ha madurado. Es una afición, señora, y es una afición pura, es de sentimiento, que no es ni de categoría ni de resultados. Estamos hablando de una son generaciones esta afición. Es que es verdad. Ves, del abuelo al hijo, al nieto, al sobrino, es que ves todas las generaciones en este campo, y son tantos años que al final es lo más bonito que tiene el Elche. No, pero que es una afición tan madura y a veces tan respetuosa, que saben que el jugador no da más de sí, pero tampoco es que se metan con el propietario, que podría ser, ¿no? Oye, no, ¿quién es el que ha fallado? Pues vamos a cantarle al... No, tampoco, porque este año yo creo que ahora mismo el aficionado no es que esté dormido, lo que está ya lo tiene todo asumido, que es así, lo tiene asumido y ya piensa en segunda división. Y yo ya no vamos a hablar más del pasado porque ya sabemos todo lo que hay. Os pregunto, y ya no de los 9 partidos, porque de verdad no espero gran cosa, no espero nada. Lo veo dificilísimo que pueda ganar un partido. Pero ¿confiáis en Cristian Bragarnik, a la sazón propietario del Elche Club de Fútbol, y si no hay ninguna sorpresa, seguirá siéndolo la próxima temporada, en que el Elche el año que viene de verdad sea un equipo referencia que luche por el ascenso? Porque la segunda división es durísima, es más que la primera. En la segunda división solo hay dos cosas: o luchar por el ascenso, y ahí salen 13 o 14 con la bandera, vamos a luchar por el ascenso, o luchar por mantenerse, y hay otros 7, 8. Entonces, no, ahí no hay medias tintas de luchar por Europa, salvar la categoría, no, no. Entonces, ¿confiáis en que va a aprender la lección, en que va a hacer de verdad con tiempo un equipo de cara a la próxima temporada? para luchar por el ascenso de verdad? Si aprende de sus errores, ¿por qué no? Porque al final tiene que aprender de todo lo que ha vivido desde que está en Elche, de todos los fallos, de todos los tiempos que ha tardado en fichar, a escuchar los entrenadores para fichar los jugadores en el buen momento. Es que al final tiene que aprender de tus errores. Y tú estás ahí ahora mismo por tus errores, de no hacer caso y no aprender. Porque tú piensas que estás en Argentina, pero no es lo mismo. No, lo siento mucho. Aquí estás en Europa, estás en España y tiene que funcionar de otra manera. Entonces ahí tienes que saber adaptarte donde estás. Y perdona, poniendo un ejemplo. Por ejemplo, Francisco en pretemporada le pedía centrales. Exactamente. Porque no le dijo que en los que tenían no le apañaban. ¿Qué va? Eso es aprender de los errores, fiarte de tu entrenador. Es que al final tienes que aprender de todo esto. Además, Pablo Machín te ha pedido unos jugadores y tampoco. Te vienes con... Es que al final... Si no aprendes, no voy a decir una palabrota, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No digas palabrota, hombre, que hay niños escuchando. Lo que te quiero decir es que, al final tienes que aprender, que tampoco es difícil de entender. Él es hombre de fútbol y muy prestigioso allí en Sudamérica. Y en segunda A, tú sabes, yo lo he vivido, toda mi carrera ha sido segunda A, y te puedo asegurar que tampoco es tan fácil, ¿eh? Porque la liga es muy competitiva. Fíjate si no es fácil, que el Elche estuvo 25 años para subir. Exactamente. Y mira dónde está el Málaga, camino de segunda vez. Exactamente. Los dos años lo he visto. Cuando yo estaba jugando en el Racing de Ferrol en segunda, jugábamos con el Elche. Cuando estaba jugando en Almería, jugábamos con el Elche. Entonces, es que la segunda en España tiene un nivel, cuidado. Este año el nivel de la segunda, cuidado, porque hay equipos, ¿eh? Hay muchos. Pero sí que es verdad que tienes que prepararte, entender el fútbol español, entender que tienes que adaptarte al fútbol español y hacer que los buenos fichajes. No empieces a hacer experiencia, a fichar jugadores de Argentina para traer, porque no es el mismo fútbol. No es el mismo fútbol. Y tú te das cuenta con lo que has traído ahora mismo. Bueno, de momento ya tenemos un entrenador argentino para la próxima temporada. Pero por los jugadores que tú has traído... que te has gastado una pasta, 5 millones por aquí, 5 millones por ahí, contrato de 4 o 5 años. Es que al final, ¿para qué? Si tú quieres, vale, ya sabes que el año que viene va a estar en segunda. Ahora, estos jugadores se tienen que dar el alma en el campo, porque si quieres promocionarle para poder hacer ventas, futuras ventas, o intentar que a promocionar tus propios jugadores, intenta que al final tiene esta mentalidad de ir a muerte. Y mojar la camiseta y sentir la camiseta de Elche. Porque al final es eso. Cuando estás en un club, es ir a muerte. Sí, para pero no solo sudar la camiseta, que está muy bien, sino tener calidad. Ah, no, está claro. Si tú no fichas al final buenos jugadores... Mira, el mejor entrenador del mundo con un mal equipo no hace nada. Y el peor entrenador del mundo con un buen equipo puede hacer. Porque al final los que juegan, tú lo sabes, son los jugadores. Sí, sí, es que la actitud... Tú tenés un buen delantero y un buen portero en segunda y ya tienes medio... Un equipo medio, pero con actitud, te puede ganar cualquier equipo. Sí, pero... Ahora, un equipo... que no tiene calidad, pero tiene solo actitud, hasta un tiempo, luego está muerto. Y en segunda hay pero más en segunda que, tiene en que tener mucha calidad tienes que tener y las intensidad dos cosas, y las actitud. Tienes que tener las dos cosas. Si quieres aspirar a ascender enseguida. David, como aficionado y como presidente de la Federación de Peñas, ¿te transmite confianza el proyecto que vaya a hacer Cristian Bragarnic para la próxima temporada como único objetivo el de luchar por el ascenso? A ver, si miras el pasado te genera muchas dudas, ¿no? Si miro el futuro, bueno, o el presente actual, al final hay un movimiento atrevido en alguien de su confianza, como es con Sebastián Becacheche, que es traerlo de cara a la próxima temporada, ¿no? Quiere decir que por primera vez en 3 años se está planificando una temporada con tiempo. Yo lo hubiera traído... empezar la temporada quemarse. Exacto. Pero bueno, al final creo o denota, porque tenía mucho más que perder que ganar, que realmente es un mensaje que está mandando al exterior de decir, señores, lo que he pecado lo voy a hacer ahora. Espero, pero no solamente con planificar la plantilla con tiempo, sino con personal adaptado y profesional y que conozca lo que es la segunda división. Ya no te hablo del fútbol español, lo que es la segunda división. Pues tú puedes conocer la primera división única y exclusivamente y no tienes ni puñetera idea que es la segunda, y es muy diferente. En la segunda división hay un esfuerzo físico, incluso hasta de contacto, el cuerpo a cuerpo, brutal.

Seguimos en directo en la sintonía de Teleelch en Radio Marca y como hoy es martes, todos los martes, José Antonio González nos cuenta todo lo que ha pasado en el fin de semana. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque el Club Balonmano Elche sigue apuntando hacia arriba, buscando la opción de, bueno, pues disputar, y lo va a disputar ese playoff de por el campeonato. Así es, Paco, arrancamos el repaso a los marcadores del fin de semana por el balonmano en la Liga Guerrera Ciberdrola, última jornada de la competición regular que a la TGO Elche, como bien dices, le salió redonda. El equipo ilicitano venció por 15-21 al Gurpea Beti Onac en Navarra y aprovechando el pinchazo de Porriño ante Rocasa Gran Canaria, termina la competición regular en la cuarta plaza. Esto quiere decir que tendrá la ventaja de pista en la primera eliminatoria por el título en ese doble partido. El rival será Porriño. La ida se juega el 29 o 30 de abril en tierras gallegas y la vuelta una semana más tarde en el pabellón Esperanza. Esta victoria en Navarra supone un impulso para el equipo de Joaquín Rocamora, que no olvidemos que el próximo viernes afronta los cuartos de final de la Copa de la Reina en Málaga ante el Superamara Vera Vera. Por su parte, en la Primera Nacional Masculina, la TGO Elche de Sergio Belda venció por 29-28 al Almoradí en el Esperanza Laje. El conjunto franjiverde corta así la racha de tres derrotas seguidas y se mantiene en la novena posición del Grupo E. Cambiamos de balón en fútbol. En tercera, el ilicitano sumó la cuarta derrota en las últimas cinco jornadas. 1-0 perdió el filial del Elche ante el Gandía. Pese a la derrota, el equipo de Pato Graf ha conseguido ya por fin la permanencia en el Grupo 6 a falta de una jornada. El que también se mantiene en la categoría es el Athletic Club Torrellano, que empató a cero en casa ante el Atlético Levante. Los de Carlos de las Cuevas han peleado por entrar en playoff hasta el final. En fútbol juvenil, en división de honor, victoria del Elche 2-1 ante el Club Deportivo Roda. El delantero mexicano Jesús Hernández volvió a ser decisivo con otro gol que le da la victoria al equipo ilicitano. En Liga Nacional también muy buenas noticias, sobresaliente temporada del Elche Juvenil B, que se ha proclamado bicampeón del Grupo 8 con 9 jornadas de antelación, que se dice pronto. El equipo de Daniel Piñero aventaja en 21 puntos al Valencia. El segundo clasificado, Bragarnik, acompañó a la plantilla junto a Coqui, Rafo y Esquinoca. Además, en la misma categoría, el Itango venció 2-1 al Colegio Salgui y el Kelme 2-0 al Villarreal B. Respecto al Elche y Enuín, Paco, destacar que el pasado fin de semana se disputó una nueva fase de la competición. El equipo se desplazó hasta Vigo, donde, además de vivir otra experiencia fantástica, cosechó buenos resultados. Victoria ante el Granada y dos empates contra el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. En la Primera Nacional Femenina, el Elche dio un nuevo paso hacia el ascenso. El equipo de Pepe Contreras superó al Discóbolo La Torre 1-4. Ojo, porque el próximo fin de semana podemos tener al Irón, si se dan los resultados. En fútbol sala, en la Primera División Femenina, derrota del Clínica Blasco, Juventud de Elche 6-1 en la pista del Alcorcón. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central perdió por 55-83 ante el Benidorm en el Esperanza Laje. En waterpolo, el primer equipo femenino del Zulu Club Waterpolo Elche sumó una victoria importantísima en la piscina del Marbella. 10-11 ganaron las ilicitanas. Y nos despedimos, Paco, con otra gran noticia. El equipo de hockey línea Titanes Elche se proclamó el pasado sábado campeón autonómico en la Copa Federación Juvenil, que se celebró en el Toscar. El torneo que han llevado a cabo los ilicitanos ha sido sobresaliente. Recordemos que Titanes Elche es una de las secciones que pertenece al Club de Patinaje Elche. Enhorabuena a todo el club y enhorabuena también a otras dos entidades de patinaje. El pasado viernes, el Club Elique y el Siluetas Elche celebraron el Día Mundial del Patinador en la pista Maravillas Sansano. Fue una gran fiesta que reunió a muchos clubes de patinaje de la zona. Así que enhorabuena a todos, porque tenemos muy buenos clubes de patinaje en Elche. Pues enhorabuena, y también recordaros que nos quedan muy pocas horas hasta esta noche. Hay tiempo para inscribiros para esa primera carrera Teleelch 7K, corre por tu empresa, Grupo Paredes Automoción, que se va a celebrar el próximo domingo a las 10 de la mañana, con salida y meta en el Estadio Manolo Jaén, en la pista de atletismo. Desde allí se sale y allí está instalada la meta. Esta noche se cierra el plazo de inscripciones. Así que date prisa si quieres participar, bien sea con tu empresa o incluso también a nivel individual. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más y esperemos que mejor. Nosotros ponemos el punto final. Mañana volveremos a partir de la 1:20. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.